Bueno, nos quedan 10 minutitos nomás para irnos, para despedir. En realidad no para irnos, sino para despedir a Néstor Pitrola. Le pregunto a Alejandro cómo viene el panorama Mar del Plata de la elección, y la misma pregunta va a ir para Néstor, a nivel provincial. Ale, ¿vas a ser candidato a intendente en el Partido General Pueyrredón o precandidato? Por ahora soy Obrero. Precandidato, sí. Bien. Del Partido Obrero, sí. ¿Cómo las... ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? No, no. No, ah, no, no. ¿Cómo la estás viendo a la ciudad y cómo... ¿Qué ves lo que es necesario activar y a dónde va a encarar la campaña del Partido Obrero para las PASO? Mirá, la veo con una enorme necesidad de una fuerza política de parte de los trabajadores y la izquierda, porque acá hay un acuerdo muy grande para nosotros entre el actual oficialismo de Montenegro y la principal oposición, que es el Frente de Todos, en defender los negocios más grosos de la ciudad, a como dé lugar, sin ir más lejos. Bueno, tenemos el conflicto del transporte de colectivo. Acá hay una connivencia absoluta entre el municipio y la provincia de Buenos Aires en el sostenimiento de este grupo monopólico en el servicio de transporte, que es ya insoportable para la población. Nosotros estamos reclamando... Y hay que echarlo del servicio público a INSA y sus secuaces. Y acá, uno le otorga todos los aumentos, los otros le dan todos los subsidios al libro cerrado, hay una connivencia. Ni hablar con el tema de, por ejemplo, la crisis habitacional. Hay una cerrada defensa de lo que es la especulación inmobiliaria. Ahora se va a hacer una gran inversión en el puerto de la ciudad y... donde va a haber millones de dólares de inversión y no tenemos un programa de vivienda, de urbanización, que pueda modificar la situación en Mar del Plata. Y pues, puedo decir, de la privatización de los espacios públicos hay un completo acuerdo. El tema de la última adquisición de los comerciantes y empresarios de la ciudad, que son los DEC, que han invadido las calles ya de por sí ya colapsadas de la ciudad. Y bueno, y ahora vos lo ves, en las últimas días y horas hay una recorrida, se pelea a ver quién entrevista más cantidad de empresarios y de sectores económicos fuertes de la ciudad en función de satisfacer sus necesidades e intereses. Y en los barrios y los trabajadores estamos absolutamente inermes frente a esto, por supuesto con organizaciones que luchan, como la nuestra y muchas otras más, pero eso tiene que tener una expresión política, y estamos en esa lucha para poner una fuerte alternativa de parte de los trabajadores y la izquierda en la ciudad de Mar del Plata. Así que estamos con esa. Ahí, digo, en las últimas elecciones, no, ayúdame Claudio, no estuvo tan lejos, ¿no? Creo que quedaron a 2 puntos de un concejal, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí, así. La última legislativa, después... La última ejecutiva, bajamos un poco, creo. Pero bueno, lo cierto es que estamos instalados en la ciudad como una referencia política, intervenimos en absolutamente todos las luchas y problemas populares. Ahora estamos reclamando justicia por este caso de gatillo fácil terrible que ocurrió. De Brandon Romero. La semana pasada estuvimos defendiendo también el que se haga justicia con uno de los asesinos de Natalia Melman. Antes estuvimos con Lucía. Y en toda la lucha de los desocupados y trabajadores. Con la idea de que todo eso tiene que tener una expresión política fuerte y tiene que estar reflejado, ¿por qué no?, en el Consejo Deliberante y en las instituciones políticas del Estado. Néstor, traslado la misma pregunta a usted a nivel provincial. Digo, ¿cómo está viendo lo que se viene? Con algunos candidatos ya, que se saben, con nombre y apellido, está... Me olvidé lo de las petroleras. Ah, está bien. Ahí, sí, perdóname, Néstor, pero... La petrolera, el boleto, hoy tenemos un frazadazo en el IGA, a la tarde una mesa redonda por la vivienda con gente del CONICET en la Facultad de Trabajo Social. Estamos en todas las demandas populares, la realidad. Claro. No, claro, te decía, sí, que sí. Acá hay una asociación, si bien Montenegro por una necesidad de de parar la bronca, se presentó con un recurso judicial contra las petroleras en su momento, offshore, que está clarísimo que el PRO no se va a oponer al extractivismo, ni en nuestras costas, ni en ningún lado, y están todos jugados a ese salvavidas de plomo que sin duda va a ser esta explotación si se lleva adelante, y con un enorme costo ambiental, y no va a ser una salida laboral para ni siquiera cientos de marplatenses, porque simplemente va a ser una vía más del saqueo de nuestra riqueza, claramente. Bueno, voy a tu pregunta, Maxi. Dale. Mirá, yo creo que sintetizando, Axel Kicillof acabó con la fantasía de una transformación progresista del peronismo. Este es el punto. Porque es un hombre joven que viene de alguna izquierda independiente en su época juvenil, keynesiano. Bueno, ha gobernado poniéndose al frente de los viejos varones del PJ, incluso le intervinieron en el gabinete con Martín Insaurralde en medio de su gobierno. Lo sostuvo a Bernie contra viento y marea, en algunos momentos, vos decís, de manera inexplicable, ¿no? Después de Gimnasia, después de Guernica, con los choferes. Él ha tenido de superministro a Bernie, un represor que no se ha privado de decir que coincide con Bullrich en lo que hay que hacer en el país. Ambos nos han dejado de la manera que nos han dejado. Creo que lo tiene como delegado de la bonaerense en el gabinete provincial. En materia de tierra y vivienda, lo de Kicillof ha sido la frustración total, que es uno de los grandes problemas. Vos sabés, Maxi, que tenemos el 55-56% de los pibes del conurbano bajo la línea de pobreza. Ahora, la UNICEF estableció que eso se eleva al 66%, 2 de cada 3, si tomás el contexto de falta de cloacas, de educación pública correspondiente, de falta de agua corriente con agua potable, de falta de tierra y de vivienda. Es decir, que en lo que podía atenuar la pobreza nacional la gobernación de Kicillof, no lo atenuó. Kicillof ha gobernado hasta acá con el capital inmobiliario, no le tocó un pelo a la oligarquía rural, el sistema impositivo es el mismo que antes, echó mano a la plata del IPS, lo mismo que Roberta y Massa echan mano a la plata del ANSES de los jubilados para sostener el presupuesto público y pagar la deuda y todo lo demás. El canje de deuda de Kicillof fue tan ruinoso o más que el de Guzmán, al cual él critica. Creo que es un balance lapidario el de Kicillof, ¿no? Y bueno, prueba está que toda la vieja runfla del PJ lo sostiene como mascarón de prueba porque ellos siguen, ¿no?, en cada uno de sus municipios. Néstor, Claudio, ¿querés agregar alguna pregunta más? No, estamos. Agradecerle, perdón, que hayan venido para estos pagos. Y la actividad de hoy, cuénteme qué van a estar haciendo. Un poco ahí adelantaba Néstor en el frazadazo y demás. ¿Va a estar recorriendo diferentes lugares? Sí. El tema del hospital regional y de la salud pública en general en la ciudad es un problema gravísimo. Nosotros hemos hecho varias reclamos y manifestaciones. Hoy vamos a hacer una más, alrededor de las 13 horas. Antes nos vamos a reunir con trabajadores de la salud y vamos a hacer un reclamo y una protesta ahí frente en el hospital regional. Y luego, como señalaba Néstor, tenemos un debate muy interesante en la facultad, en el complejo universitario, sobre el tema de la tierra y la vivienda en la ciudad, con algunos expertos en la materia y la participación nuestra y también en esa mesa debate. Así que esto sería por hoy. Mañana ya vamos para, Néstor se va a ir para el lado de Necochea, también para seguir la campaña, pero eso más o menos es la actividad para el día de hoy. Bien, gracias por haber venido, Néstor. Un gustazo siempre hablar con usted. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Ale. Un abrazo a todos. Escuchamos algo de música, dale, volvemos enseguida.